Tengo una pregunta que te quiero hacer, porque no sé todo lo que hay que saber. ¿Por qué cae la lluvia y el sol no se ve? ¿Por qué no todos dicen por qué? Sé que la pregunta que hoy te quiero hacer a veces es difícil de responder. Solo decime lo que sentís, mostrame que estás aquí. Contame las tuyas sin esperar, quizás algo pueda hacer. Quizás yo te pueda ayudar. Porque hay gente triste, chicos, por ahí. Porque no todos tienen un chupetín. Contame despacio que puedo entender. Baja hasta mi oído. Hasta mi oído sin caer.